mirándote salón. No entendía la razón que estaba yo haciendo aquí. Todo el tiempo era sufrir y de pronto viniste tú. Mis ojos se deslumbraron y mi corazón quedó como un caballo desbocado, o solamente lo había soñado. Recuerdos de infancias que una vez tú eres mi vida y mi querer. Por eso te canto con amor. Recuerdos de infancias ya son todo. Qué bellos son los recuerdos y que no se borran. ¡Siéntelo! Qué extraño me sentí la primera vez que fui a tu casa en esa tarde. Todo comenzó allí, mirándote salón. No entendía la razón que estaba yo haciendo aquí. Todo el tiempo era sufrir y de pronto viniste. Mis ojos se deslumbraron, mi corazón quedó como un caballo desbocado, o solamente lo había soñado. Recuerdo de